Hola gente, bienvenidos sean todos. Me alegra tenerles de vuelta aquí, podcasteando con Paul Álvarez Flipley, grabando en diferido desde el Monte Everest en Würzburg, Alemania. Hoy es domingo, ¿qué? Domingo 18, último domingo de Advento. Y probablemente el último programa que tengamos hasta el 2006. Atentos al mensaje, al final del programa les aclararé la situación. Buenas noticias para nuestros amigos mexicanos. Nos han comenzado a llegar bandas de México, bueno, no las bandas, sino su música, con informaciones de toques y demás, que por suerte no comienza sino hasta enero del 2006, pues no habrá programa hasta entonces. Pero tenemos ya, aleluya, cuatro o cinco bandas de México que nos han comenzado a mandar excelentes canciones, incluyendo bandas de rock pesado, de pop, de todo un poco. Incluso creo que hay un rapero metido en el rollo. Eventualmente nos enteraremos. Hoy nada mexicano, porque yo soy muy, ¿cómo se dice? Consecuente. Consecuente es la palabra. Yo no soy demasiado consecuente. Vamos a comenzar con algo interesante. Esta gente creo que fueron los primeros de Chile que me escriben, o los segundos, no me acuerdo, pero son buenos. Se llaman Aeroplano y son de Santiago. La canción la grabaron el mes de octubre. La banda es bastante reciente, comenzó a tocar este mismo año, en el 2005. Aunque no se van a dar cuenta porque la canción es en verdad buena. No tiene ningún CD hasta el momento, es la única canción que tienen registrada y es la única que me han mandado. Y este fue grabada en el estudio del Instituto AIEP, que no tengo idea qué carajo es, y mezclado y masterizado por Pepe Lastarria, con quienes esperan grabar en el 2006 su nuevo álbum, que debe estar ya disponible en marzo. Esperemos. Si es tan bueno como esta canción, creo que nos vamos a alegrar todos. De la gente de Aeroplano, la canción Luces. Ahí te va. Caigo al suelo, flotando mira sin los pies, soy todo nuevo. Las luces brillan, ya lo ves, ¿cómo has estado? Sigues mintiendo de verdad, no se nos habla, y no si quieres continuar, y no si quieres continuar. pura energía la gente de Aeroplano. ¡Qué maravillosa canción! Ah, justo lo que necesitaba para arrancar el programa. Aquí son las 3 de la tarde, ha estado nevando todo el día, todo está cubierto de blanco y a pesar de que es hermoso, no es como el día ideal para salir a pasear. Eso lo hice ayer y casi me tengo que amputar los pies cuando regresé a la casa. No sentía mis dedos, mis zapatos, que salí con unos zapatos de cuero, ni siquiera de cuero. Sí, bueno, son de cuero, pero no de cuero pulido, sino este cuero que es como peludito, chico, carajo. ¿Cómo es que se llama esa vaina? Bueno, no importa. Quedaron enchumbados, empapados. Mis pies, por suerte no húmedos, pero frío, frío, frío, frío, frío. Hoy como que me quedo en casa, hago el programa, cocino algo rico y sigo tomando mi cafecito. Y esta canción, excelente, excelente para el impulso inicial del programa de hoy. La gente de Aeroplano, ¿qué tienen? ¿Qué tuvieron? Su primer show, en teoría, en diciembre, el 3 de diciembre. Pero no me avisaron dónde, así que no les puedo contar cómo les fue. La gente de Aeroplano son Juan Pablo Palacios, voz, Jorge Ramírez, guitarra y coros, Cristóbal Salón, Salón, ya, guitarra, Pablo Silva bajo y Fito Toledo batería. Y es la única canción que tienen, qué lástima. Vamos a esperar a marzo a ver qué nos presenta la gente de Aeroplano. Un traguito de café y seguimos. Bueno, les comento que tenemos al fin una banda participando desde Nicaragua. De hecho, tenemos ya las canciones de hace algún tiempo, pero no habíamos tenido la ocasión de presentárselas. Esta banda se llama Ciclo de Luna y son buenos con B mayúscula. Esta gente le da con todo. La historia es algo medio enrollada. O sea, suena más o menos a novela mexicana y una de las malas. Tienen como 10.000 nombres allá adentro enrollados. ¿Hasta dónde entendí Ciclo de Luna? Bueno, lo que es ahora Ciclo de Luna son Juan Carlos Ortega, Mario Bernheim, o como sea que se pronuncie allá abajo, Juan Montenegro y Noel Pocaterro. Están comenzando a sonar en la radio y han tocado en muchos lugares en Nicaragua y han salido incluso hasta Honduras. Claro que eso es como a 10 minutos a pie, pero igualito se les aplaude. Tienen influencias, cuentan ellos, de muchas bandas, bandas de rock, antes que nada, pero le meten un poco a todo. Y antes tocaban rock pesado y cambiaron al rock alternativo. Ahora tienen un sonido, creo que les va a parecer bastante particular, muy original, y creo que les va a gustar. Deciden ustedes mismos y me cuentan qué les parece la siguiente canción de Ciclo de Luna, que se llama Celeste, a podcasteando@gmail.com. ¡Súbele a las cornetas! Aquel que busca el mar. Thank you. de la Supergente, de Ciclo de Luna. Qué buena. Me encantan esas canciones que son puro poder, pero no necesariamente aceleradas, no necesariamente tienes que correr para estar arrecho, ¿no? Arrecho, por supuesto, la versión venezolana, la que significa molesto, rabioso, y no aquella que significa horny, ¿ok? Por favor, peruanos, cuídense. Estaba tratando de pensar cómo describiría yo esta canción a alguien que no la conoce, a alguien que no la ha oído. Y es difícil encontrar un grupo que me sirva de punto de comparación. Porque ahí en el medio tenían una guitarra un poquito metálica, pero le faltaba la estridencia de fondo. La verdad es mucho más Cerati que Metallica. Pero después como que es Incubus. Pero no sé, no podría, no es calificable. ¿Y saben qué? Mucho mejor así, mucho mejor así, porque significa que están oyendo algo original y nuevo. La gente de Celeste, de su disco Contra el Tiempo, que estaremos esperando pronto. Correcto, grabado en los Revueltas Sonora en Managua. Vamos a ver qué tal el resto del disco. Poco a poco les iré poniendo canciones de ellas. Tengo varias y todas son buenas. Y todas son largas como la vida. Esta última 7 minutos y medio, las demás no son más cortas. De Guatemala nos llega un grupo que es genial. Fue uno de los primeros grupos que nos escribieron desde Guatemala. Son buenos, buenos, como ellos solos. Son una mezcla increíble de rock latino con reggae. Y le dan con todos los hierros. Esta gente es Iguanamanga. Llevan 2 años sonando. Tienen nada más 3 canciones de estudio. O creo que tienen más. Bueno, algunos no son de estudio profesional, pero son más o menos ahí como de estudio, no son en vivo. Y incluso están sonando ya en radios nacionales y en El Salvador. Y han estado por Honduras también. De Iguanamanga tengo también 4 o 5 canciones. Son todas excelentes. No sé por cuál decidirme. Les voy a poner Enterita, que es una de mis favoritas. Y a ver qué les parece. Vamos a comenzar a bajar un poco el tono del programa. A una salida un poco más relax, las fechas, ustedes saben, ¿no? Ustedes saben, la nota. Y creo que Enterita es una buena transición. Ahí les va. Sabe dónde quisiera tener. Frank Schwartz, bajo. Hugo Ortiz, batería. Axel Zapata, bajo. Dos bajos, ¿qué es esto? Tiene que ser guitarra. Estuardo Alvarado, voz y guitarra. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció enterita? A mí me encanta. Tienen esta vibra, no sé, no sé, me fascina, me encanta. Y en lo que tengan un disco, crean que va a estar, estén seguros que va a estar en mi colección de discos favoritos. Y es lo que yo les voy a estar molestando con esta gente en los próximos meses y a ellos también los voy a estar molestando tratando de que me manden más material, porque son fabulosos la gente de Iguanamanga. De Argentina les tengo buenas noticias. Luego del programa de la semana pasada, donde les puse una canción del grupo Limonada, aquel que nos promete un disco lleno de instrumentos extraños que no puedo pronunciar correctamente ni traducir a las otras versiones del programa, nos escribió la gente de Limonada otra vez y nos mandaron las canciones del nuevo álbum que ya están listas, imagínense. Consecuentemente, no les voy a poner ninguna de ellos hoy. Lo siento, pero ya tenía preparado el programa y los voy a dejar con las ganas y sabiendo que ya existen las nuevas canciones y les voy a decir, las escuché todas y son buenas, son excelentes, me encantan. Incluso tienen una versión de una canción de las anteriores que me habían mandado y suena mucho mejor, definitivamente latino, con instrumentos extraños allá adentro, más bien autóctonos, ¿no? Y con buenos ritmos, buena letra, bueno, todo. Pero hoy, para cerrar el programa, les voy a poner algo de otro grupo argentino, ni siquiera es un grupo, es un solista, ni siquiera es un solista, es una solista. Se trata de la primera participante femenina que nos ayuda en podcasteando con sus fabulosos temas. Esta muchacha genial se llama Carolina Pacheco y viene de Buenos Aires, Argentina. Se da a conocer con el nombre Señorita Carolina y está preparando un disco que se llama Florecida. De Buenos Aires es, no sé si ya lo dije, disculpen si estoy repitiéndome, pero estoy emocionado porque al fin les voy a poner esta canción que me encanta y me parece más una excelente canción para cerrar el programa. Pues una voz hermosísima, la letra también es bonita y es una canción linda en general. Y la muchacha también es un amor. Bueno, Carolina, muchas gracias por tu colaboración. Te estaré comentando qué les parece a los radioescuchas tu canción, que a mí me encanta y ya lo sabes porque te he escrito un par de veces, me fascina tu canción. Y para el resto del mundo, aquí está Florecida de Señorita Carolina. Florecida de señorita Carolina. Maravillosa esa canción. Lástima que es tan corta. Si fuera el doble de larga, estaría contento, feliz como una lombriz. Ah, bueno, este talento no es cosa de casualidad. Esta muchacha lleva tocando desde hace mucho tiempo, básicamente cantando en coros, tocando el bajo. Ah, cómo me gusta una mujer con una guitarra o un bajo. Y bueno, gracias. A todos los astros se ha decidido ahora a tocar sus propias canciones y a correr una carrera artística como solista, como cantante, como probablemente toque ella misma la guitarra, no estoy seguro. Pero me encanta, me encanta. Y cuando saque un disco voy a estar en la gloria. Señorita Carolina de Buenos Aires, Argentina. Les comenté al principio del programa que este es probablemente el último podcasteando hasta mediados de enero. ¿Por qué? Porque me voy a Berlín. ¡Woo! Sí, me voy para Navidades a visitar amigos en Berlín. O sea, mi familia está toda en Venezuela y viví un par de años en Berlín, hice buenos amigos por allá y bueno, me voy a visitarlos y me quedo por allá hasta después de Año Nuevo. Imagínense, señores, el Año Nuevo frente a las puertas de Brandenburgo, con 1,5 millón de personas, un espectáculo de fuegos artificiales, cuatro tarimas con música. Ah, estuve allá en el 2003 y fue genial. Se lo recomiendo a todo el que pueda hacerlo. Bueno, gente, eso fue el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si te gusta el programa, coméntale a tus amigos y dile cómo suscribirse. No todo el mundo es un genio como tú y entiende de estas cosas. Si todavía no estás suscrito, puedes hacerlo directamente gratis en podcasteando.tk o a través del iTunes de Apple. Eso, iTunes. Lo consiguen en apple.com.me. apple.com/es/iTunes. Manda tus comentarios y preguntas a podcasteando@gmail.com y muchas gracias por haber estado acá. Los espero el año que viene. Recuerden que este programa no es absolutamente nada sin ustedes. Desde la Correccional Juvenil Santa Claus en el Polo Norte, estuviste podcasteando con tu cuasi locutor Paul Álvarez Luplech. Les deseo muy felices fiestas y un formidable año nuevo. Y estas Navidades, al menos por una vez, pórtense bien, pásenla bien. ¡Chao!